de 25 años de prisión a los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Gómez por los crímenes contra prisioneros políticos durante la última dictadura militar. Entre los años 1977 y 1978, los acusados eran jefes del centro clandestino de detención, ubicado en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Quinielas y loterías. En el sorteo nocturno de la Nacional a la cabeza, el 774. 0774, clave de letras, O, H, P, Z. En la bonaerense, en primer lugar, el 4160. 4160. En Entre Ríos, 6104. 6104. En Chaco, a la cabeza, 7545. 7545. En Corrientes, en primer lugar, el 8798. 8798. Estos fueron los números ganadores de los sorteos nocturnos. Servicio Dilma para la radio. ¡Eso no! De eso no. Un grupo de personas hace más o menos unos 8 años tuvieron una idea, una muy buena idea, de armar un festival de cortos. Julio, ¿estás en línea? ¿Qué tal? Buenas noches. Es el octavo festival que vamos a lanzar en mayo. Lo hacemos con todo el sacrificio, con mucha pasión por el cine, por lo difundir cada vez más, de que lleguen los cortos, que más gente lo conozca. Eso es fantástico ahora que arranca. En mayo se puede empezar a bajar los formularios para poder acercar los cortos. Este festival es internacional, no lo tiene en vano, digamos. Acá llegan cortos de otros países y van ustedes hacia otros países con el material. El festival se hace en Tapiales, dentro del partido de La Matanza. Festival para incentivar. Esta banda de Santa Fe, la Gran 7. ¡Che! Tienen en el 2003 en Santa Fe, como ya dijimos. Tienen dos discos. Es integrado por Emiliano Jaquín en voz, Marcelo De Agostino en batería, Emanuel Jaquín, armónica y saxo, Maximiliano Morbelli en bajo, Marcelo Cornut en guitarra y Manuel Beltrán en guitarra. Se pueden contactar con ellos en su web, www.lagran77.com. Perfecto. O mandarle un mail a lagran7@lagran7.com. Vamos a arrancar con el Quilmes Rock, La Grilla. El opening lo hace la banda The Flaming Lips. Tocan el 5 de abril a las 17 horas en el Club Jeva. Ya miró. El 20 de mayo, entonces, como dijimos recién. El día siguiente, la próxima fecha, se va a estar presentando Babasónicos el 21 de mayo. Y se confirmó que para la fecha de Babasónicos, del 21 de mayo, se van a estar presentando también Cultura Profética. Y para cerrar, el Quilmes se va a estar presentando Ciro y los Persas el 22 de mayo. Vamos con La Grilla del Rock in Rio. El primer día, que es el día pop, que es el 23 de septiembre, se va a estar presentando en el Rock in Rio Elton John, Rihanna, Katy Perry. El día 2 es el día del rock, el 24 de septiembre, se van a estar presentando los Red Hot Chili Peppers. El día 3 es de heavy metal, que es el 25 de septiembre. El día 4, que es Sting, que es el 30 de septiembre, lógicamente se va a estar presentando Shakira, Lenny Kravitz. El día 5, que es el rock alternativo, es el 1 de octubre, se van a estar presentando Coldplay. Y el día 6, que es el 2 de octubre, cierran los Guns. Bienvenido, gitano. Hola, hoy traje un virtuoso de la guitarra. Gary Moore nació en Irlanda. Él empieza con 16 años, muy joven, en un grupo que se llamaba The Boys. Él ya empezó a mostrar estos dotes de un gran músico, compositor. Él comienza una carrera solista en donde toca con varios músicos luceros conocidos. Cuando él empieza con esta rama del blues, entre ellos con B.B. King. Hay más de 35 discos editados como solista. Si bien él arranca un poco en la línea del hard rock, en el heavy metal, es destaca después en la parte del blues, ¿no? En el rhythm blues. ¡Eso no! ¡Salpinos! ¡Bienvenidos a todos! ¿Tenés el retorno re alto? Palomo se acaba de pegar un sorete. ¿Qué haces, mago? Está regalada, Paloma. Está regalada, Paloma. ¡Ey! No digan eso. Estábamos hablando recién del tema de los pollos en la garganta y de los chanchos que suceden en las risas. Y es una época, ¿no? Para los pollos. Hoy fue un día bastante complicado. Me agarró frío al dormir. Después me empecé. ¿Te agarró quién? Me agarró frío al dormir. Después me agarró calor, porque me tapé y me agarró calor, lógicamente. Y ahora estoy con campera. ¿Con aire acondicionado? Con el aire. Obvio. ¿Yo estoy mal? ¿Habrá dormido con el culo al aire? No, te juro que no. Y bueno, en un momento cuando me empezó a agarrar como calor. ¿Viste? Porque uno dice, saco la frazada del ropero, mucho polvo, ¿viste? ¿Qué tipo de calor? ¿Calor corporal? ¿Paloma? Corporal, no. ¿Calor de paloma? No, calor de alzamiento no. ¿Cuál es mi calor? De apareamiento. ¿Por qué? Vos tenés el calor de la pistola. De la pistola. De la pistola. Y del termolumidero también. Bueno, son medidas un poquito extra large. Pero bueno. ¿Estamos todos bien? ¿Mago, estás bien? Estamos todos bien. ¿Cómo te fue en inglés? Perfecto. Perfecto. Perfecto. Una palabra en inglés. Una palabra en inglés. Perfecto. Como todos los lunes. Table. Table. The cat is on the table. Eso quiere decir... El gato está sobre la mesa. Digamos. Sobre la mesa. Bien, bien, bien. Se merece un aplauso. Porque para los que no saben, el mago está yendo a inglés. ¿Vamos? Algo te pagamos. Vamos bien. Vamos bien. ¿Para dónde te estamos pagando las clases para que salgas internacional? Claro, y de paso aprendemos nosotras. Claro. Es The Cat is on the Table. La gira que viene de YouTube, le hago la nota bono. Claro, tiene razón. Sí. Que hablan español, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, si Gieco le entendió, porque no nosotros. Por eso. Bueno, ¿vos, Palometa, todo bien? Todo tranquilo, por favor. ¿El fin de semana? Casi me secuestran, pero bueno, no importa. Esta piba siempre le pasa algo. Y Peperina me hizo cumplir mi sueño. O sea, acá se están cagando de risa. Y es verdad, me dice. ¿Habrá comprado un tucán? No. ¿Te compró un tucán? ¿Te compró un tucán? No. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Casi me secuestro o que Peperina me cumplió un sueño? Las dos cosas. Bueno, Peperina me cumplió un sueño porque estábamos acá ayer en silencio, por favor. Y empezó aquí a comer helado, quiero tomar helado, quiero tomar helado. Bueno, cuando estábamos yendo me dice, güey, voy a pedir un remis. No, le digo, Pepe, yo te llevo. Y me dice, güey, vamos a comer un helado. Güey, dale, digo, ya fue. Guarda que hay un chanchito por acá. Y me dice, bueno, tenía antojo de helado, Peperina. Y me dice, vamos al Automac. Y mi cara se iluminó. Y dije, es mi sueño desde que tengo el registro y el Automac. Ahora, con qué poco, ¿no? La conforma una. Y nos comimos un conito de mixto. Ahora, escucha, o sea. Y al autocine, ¿no? Al autocine. No. O sea, que lo mejor que a vos te puede pasar es encontrarte un chongo con un lumilagro de tamaño, un auto para poder ir al Automac. No, auto no, yo tengo el mío. Para ¡disculpa! Claro, ¿qué me venís con paparruchada? Vengo todos los lunes acá con el ESO móvil. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Y por qué te quisieron secuestrar? Estaba volviendo el sábado de la noche a las 5 de la mañana de Plate, caminando. De Palomar, para de que Palomar, claro. Que digamos son 15 cuadras, desde Plate hasta mi casa. Sí. Y un chabón en moto me venía siguiendo, paraba. Yo me sacaba el pullover, ¿no? Y chao, chicos. Chao, nos vemos mañana. Cuando me veo, y así veo terminaste que me está en tanga en la esquina de tu casa, no, Paloma. Cuando veo que me está siguiendo, me saco el pullover y digo, capaz que así, ¿viste? le muestro, decime la edad. Le muestro los pechos y bueno, algo pasa. ¿Le mostraste las tetitas? No, me voy a un kiosco. Había como 30 personas en el kiosco. ¡Eso no! Y veo que el chabón para enfrente. Bueno, no les cuento más nada, listo. No te calenté. Che, Paloma, estamos todos esperando cómo termina la historia. Yo digo, bueno, si el chabón aparece en el kiosco, le digo al viejo del kiosco que me llama la policía. ¿Para qué hace la fiesta entre el viejo y el chabón? El chabón ya tenía 30 personas adelante. Cuando me toca a mí, el chaboncito de la moto da la vuelta y se baja en el kiosco. Entonces yo compro, entro al trote. Y hago que doble en una esquina y me saco el pullover de vuelta. Y me meto, no sé qué. Después vi que el chabón daba la vuelta y yo corrí hasta mi casa. Y llegué como medio mal. ¿Pero se acercó el tipo en algún momento o no? No, pero paraba siempre, yo caminaba y el chabón como paraba más adelante y me miraba. Y yo lo miraba como diciendo, flaco, te estoy viendo y voy a llamar a la policía. Vos con la mirada, vos pensás que le transmitiste todo eso. No, pero cada vez que paraba yo el flaco lo miraba como, flaco, me estoy dando cuenta que estás parando cada vez que yo avanzo, vos avanzás como una cuadra y parás. Igual te voy a decir una cosa, Paloma, es raro que te secuestren en moto. De verdad. ¿En un ciclomotor iba el tipo? No, en moto grosa, una moto grosa. Es raro que tipo te secuestren en una moto. Bueno, capaz me quería violar nada más. Y es lo más probable. Bueno, no quería terminar violada. No sé si violar, capaz que... ¿Qué? Te pagaba una coca, qué sé yo, no sé. No, a mí no me interesa. Mirá, no, si era un mudito que necesitaba algo. ¿Un qué? Un mudo. ¿Y para qué andaba en moto si era mudo? Tenía... ¿Y qué? ¿Los mudos no pueden andar pero en moto? ¿Pero qué me seguía? Caramba. Si yo me hacía la que doblaba y no doblaba y me doblaba. ¡Me hacía la que doblaba! Seguía, el chabón me seguía. Fue lo mejor que le pasó el fin de semana. Paloma, si te perdiste una noche de sexo. Lo mejor fue el chongo que vi en el bar que fui. ¿Te dio bola? No, pero le dije, estamos haciendo una encuesta para ver cuál es tu nombre. ¿Vos te acercaste al chabón? No, yo estaba sentada en la mesa y el chabón pasó, era el dueño del lugar. Y estábamos con Florencia. Nunca en verdurera, ¿viste? Nunca, jamás. Dale, sí. Estábamos con Florencia, che, para mí se llama Agustín, para mí se llama, empezamos así, ¿no? Con todas las letras del abecedario. Y con eso se divirtieron unos 40 minutos mínimo. Sí, y el chabón dice, y nos cagó porque dijo, nombre compuesto. Que anda a cagar. Se Juan llama Carlos. Juan Carlos. No, Juan José. Juan Ernesto. Juan José. Bueno, pero de Juan no sabe. Nombre compuesto de Juan no sabe. Claro. Bueno, no importa, me dijo nombre compuesto y me dijo Juan José. Ahora, los nombres compuestos no son medio al pedo. Tenemos acá a María Eugenia que nos está escuchando. Te mandamos un saludo grande. Tenemos a nuestro operador, Pablo Vin. Un aplauso grande. Tenemos a Curly, que no lo veo. Hola, querido amigo. Eso no. Sí, eso no. Ahí tenés la voz de Curly. Bueno, los nombres compuestos. El primer nombre, ¿está al pedo? Y depende, hay gente que usa el primero. O una conjunción, como Maru, que es María Eugenia. Yo no tengo, ponele, yo tengo un nombre solo. En la mujer está más al pedo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. María Laura. El segundo nombre está al pedo. María Laura. María Laura. María Belén. Al pedo. ¿Por qué María, no? ¿Por qué María? Si, digamos, María Eugenia acá, Maru presente, María no tiene nada. Bueno, hay tantas Marías fue una época en el mundo. Fue una época. Pero bueno. Bueno, Palomita, ¿qué tenés para contarnos? Tengo una banda... Under. Under. Bueno. Se llaman Los Albertos. Ah, sí, sí. Los veo bastante dando vuelta por el Facebook. Están haciendo un buen laburo de prensa. Yo sé que vos, Mago, te estás preguntando por qué Los Albertos. ¿No? No, la verdad que no. Joder, Remil. Sí, ¿por qué Los Albertos? Sí, ¿no? A ver, Paloma. Es por Alberto Olmedo. Ah, bien. Se pusieron el nombre en honor a Alberto Olmedo. Qué originales, ¿no? Está bueno, porque a los chabones como que les gustaba, les hacía reír, todo. Entonces dijeron, no, vamos a poner Los Albertos. Yo tengo un compañero de trabajo. No me importa. Espérate, estoy hablando yo. Una anécdota que es muy buena. Tengo un compañero de trabajo que se llama Arnaldo Andrés. Por favor, escucha esto, bájame la música. Te lo pido por el amor de Cristo. Una vez en el laburo vino Arnaldo Andrés. Arnaldo Andrés. Ah. Andrés. Andrés. ¿No? Sí, Andrés. ¿El actor? Bueno, Arnaldo Andrés. Entonces yo subo a buscarlo y le digo, Andrés, agarrá el documento y tenemos que ir a ver un tipo, le digo. ¿A quién? Bajá, le digo, bajá con el documento. Y lo fuimos a ver. ¿A tu compañero? No. Vos agarraste a tu compañero y lo llevaste a ver. No voy a agarrar al actor y lo voy a llevar a ver al otro. ¿Y por qué no? No viene. Le dije capaz a mi que compañero, le decía, vení, bajá y iba. Le digo, Arnaldo, vení, agarrá el documento que vamos a ver un tipo. Y fuimos con el documento. Y le mostramos así, le digo, mirá lo que le hicieron por tu culpa, le digo. Y le muestro el documento y el flaco se empezó a reír. Dice, no te pueden poner Arnaldo Andrés. Sí, se llama así. Y dice, ¿en qué año naciste? Le dijo el flaco, y no me acuerdo ahora en qué año le dijo. Y le dice, la época de piel de naranja. Tu mamá seguro veía la novela, le dijo. Sabes que sí, me aburrió tu anécdota, ¿no? Pero no te puedes llamar Arnaldo. Esperá, Andrés. Igual no es el chiste este, ¿eh? Porque el apellido no. del chabón es André. Voy, no importa. Caigo más bajo todavía. Caigo más bajo todavía. ¿Por el chiste? Sí. Bueno, espérate un ratito. Bueno, seguimos con los Albertos. Dale. Nacieron en el 2006. Son una mezcla entre Capital Federal y Buenos Aires. Sí. Tienen dos discos. No te confundas y vamos por más. Bien. Están buenos los nombres. Sí, sí, sí, sí. Los integrantes son Alejandro Aguilar en voz y guitarra líder. Alejandro. Alejandro. Ah, entendí Alejandro. Digo, ¿tú ves ese chiquito medio travesti? No, no, no. No, capaz que era el de GH. Enrique Atianese, voz, guitarra y armónica. Julio Rivero, bajo. Marcelo Aronzón, voz, batería y percusión. Los chicos tocaron por Capital, estuvieron en varias radios, en Crónica, en CM, en Match Music, presentando los discos, y videos, por Facebook todo el día. Por Facebook, por mail. Ahí tenés. Ahí lo tenés. Tocaron en varios lados y el 15 de diciembre del año pasado, la agrupación de medios independientes les entregó el premio a la banda Artista del Año. Ah, mira, bien. Así que está bueno. Hay que ir a verlos entonces. Hay que ir a verlos. ¿En dónde? ¿Tienen fecha? No, por ahora no tienen fecha. Así que les paso la página, que es losalbertos.com.ar. Bien. O les mandan un mail a losalbertosrock@gmail.com. Bien. Y en Facebook, Los Albertos, lo buscan y les van a romper un poco la... No los agreguen, porque la verdad que son... No, mentira, pobrecitos. No, está bien, sí, agréguenlos, che. Agréguenlos. Hay que apoyar el under. Hay que apoyar el under. Así que bien. Cuando agreguen al Facebook, todos se enteran de la fecha y lo van a ver. Perfecto. Sí, la ley de la ley. Sí, la agrupación de medios los eligió como mejor banda. Entonces es recomendable. Es por algo. Se supone. Bien. Bueno, dicho esto, si tenés info, tenés una banda y querés que hablemos sobre ti, nos tenés que mandar un mail a esonofm@gmail.com. Si te querés comunicar con nosotros, nos llamás al 44-43-68-58, el culo te brocho, porque sí. Rima. Sí. Y nosotros vamos a ir a una tandita y ya venimos. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Con el segundo bloque, escucha, dale, dale, canta. ¿Por qué inventa? Yo estoy cantando bien. No estás cantando bien, estás estudiando inglés y cantás mal inglés. Para la próxima, te trae de memoria un tema de Pink Floyd bien cantado. Y la traducción, bueno. Te lo pido por favor. Bueno, ¿qué nos trajiste, Mago? Bueno, como siempre, algunas cositas que van a pasar en La Matanza. Sí. Dale, a ver, ¿qué podemos hacer en La Matanza? ¿Qué está pasando en el partido de La Matanza? Bueno, escucha, Negra. A ver, dale. Mañana 5 de abril, a las 19 horas, sí. Se va a realizar el cierre de las muestras en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Te acordás que lo habíamos comentado esto el fin de semana pasado? Sí, sí. El lunes pasado. Nosotros hablamos de la región municipal descentralizada Noroeste 1. Sí. Capaz que mucha gente no sabe ni dónde queda eso. Estamos dando la dirección, esto es Rivadavia 13.518. Capaz que la gente cuando pasa con el tren o con el colectivo por Rivadavia, viste, pasando la estación de Ramos. Sí. Sobre, yendo para el lado de... Yendo para la capital, sobre mano derecha. Sí. Vas a ver un edificio nuevo municipal. Sí. Bueno, eso es la región municipal descentralizada 1. Eso es nuevo. No es nuevo, pero quizás mucha gente piense que ahí solamente se hacen trámites o, no sé, se pagan... También, se saca el registro, sí. Puedes ir a pagar, pero sí. También suceden todas estas cosas culturales. Ah, a ver, ¿cómo qué? ¿Eh? Bueno, por ejemplo, como lo que te acabo de contar. Bueno, pero ¿qué más? ¿Eh? ¿Tienes algo más? Escúchame. Pará, bueno. Entonces, mañana va a haber, se realiza el cierre de la muestra de fotos. Sí. Que han trabajado todos los colegios del municipio de La Matanza. Se realiza una muestra contando la historia de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Sí, que mañana, eso lo habíamos contado ya también. Exacto. Mañana también va a estar en el lugar la directora del, de la región municipal descentralizada 1, Gina Dinardo, un poco disertando. Va a haber más gente, así que va a estar un poco interesante. Sí, sí, se cierre, sí, seguramente. A partir de las 19 horas, bueno, pueden ir a participar, a ver un poco de los trabajos de los chicos y... Sí, la muestra fotográfica. La muestra fotográfica, discutir un poquito del tema. Para darle el cierre. Para darle el cierre. Luego, el 9 de abril, sí, que es el sábado. Sábado. Sábado 9 de abril, y a partir de este sábado 9 de abril, el segundo sábado de cada mes, a partir de las 15 horas, hay espectáculos para toda la familia. Obviamente esto es gratuito. Lo organiza el Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Sí. Esto está en la calle Herrera, entre Correa y Colastiné. ¿Dónde es eso? Eso es el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 3, Virrey del Pino. Ah, es en la Loma del... Es la Loma del, pero si vivís en Virrey del Pino te queda ahí. Y sí, lógicamente, sí. Para si nosotros en... es lejos, sí. Si vivís en Casanova, si vivís en... Claro, sí, sí. Ahí sí. En La Ferrere, bueno... Te queda cerca, no, no queda tampoco tan lejos. Hay música, hay títeres, hay... Para los niños. Para los niños, obras de teatro, así que pueden ir a pasar por el museo y bueno, a tener un buen momento. Todos los segundos sábados de cada mes. A partir de este sábado, todos los segundos sábados de cada mes, desde las 15 horas, bueno, obras de teatro, títeres... Todo para la familia. Kilómetro 40 de la Ruta Nacional número 3. Perfecto. Una más. Dale. Y no jodemos más. Bueno. En San Justo, yo no sé si mucha gente lo conoce, hay un teatro. ¿Cuál? Teatro se llama La Cordura del Copete. ¡A la miércoles! La Cordura del Copete. Es un teatro independiente. También este sábado va a estar... Bueno, sábado 9 de abril, a partir de las 20 horas, van a estar proyectando unas películas. Hay cine independiente este sábado y el sábado 16. Hay una movida bastante copada con respecto a lo que es el cine. El cine, no, bueno, hay que bueno, ver el otro día estuvimos también hablando con los chicos de Tapiales, claro, de los cortos. En este caso, bueno, no son los realizadores, pero van a estar proyectando la película. Se llama la de este sábado, Delicatessen. Sí. Que es... Una película bastante conocida, es buena. El sábado que viene, el sábado 16, van a estar proyectando La Ciudad de los Niños Perdidos. Sí. La entrada es 5 pesos. No es nada. Estás colaborando con el teatro, con la mantención del teatro, para que los chicos puedan seguir laburando ahí, claro, ahí de manera gratuita. También si tenés intenciones de aprender teatro, también te podés acercar. Esto es Arieta, 3694, es... A escasos metros de la Plaza de San Justo. Ah, sí, ya sé dónde es. ¿Mm? Ya sé dónde es, sí, sí, sí, sí. Sí, dan clases de teatro ahí también. Bueno, vos sos una persona del teatro casi. No, bueno, lo era. Bueno, ¿fuiste al teatro alguna vez o no? Sí, bueno, sí, no, he tomado clases, pero no ahí. No ahí. Con Leo Sbaraglia. Sí, claro, ¿te acordás de esa época? No me voy a acordar claro de sí. Esa época, negra. ¿Cómo? Qué desastre, ¿no? ¿Eh? Qué desastre. Qué desastre que armabas. Qué desastre que armabas. Bueno, ¿alguna info más? No, por ahora no. Eso es todo lo que tengo. Bueno, perfecto. Nosotros teníamos algunas fechitas también. Pero no es poco. Che. No, para nada. ¿Eh? Hay tres eventos para este sábado. Hemos... No, sí, es bastante. ¿Eh? Es bastante. La verdad que sí, la verdad. Hoy te esmeraste, Mago. Gracias. Mejor que te esmeres con el chiste porque la verdad que vas a quedar desheredado totalmente. Bueno, tenemos un par de fechitas también para contarte. Se van a estar presentando los Pérez García el viernes 8 de abril, este viernes. A las 23 horas en la trastienda, me retrabé. Balcarce 460. Tres triples de... Para más info, si no entendiste lo que te dije, te metes en www.lasperegarcia.com.ar. Eruca Sativa también se van a estar presentando. ¿Te gusta Eruca? Sí, la vi la banda. La banda de Rosario. ¿Son de Rosario? No, de Córdoba. Las chicas de Eruca Sativa son de Córdoba. ¿Pero las viste en vivo o las viste, no sé, en un canal de música? No, las vi en vivo, sí. Mucho power, ¿no? Sí. Muchos. Van bien. Bueno, si las querés ir a ver, se van a estar presentando este viernes también, 8 de abril, a las 23 horas, en Circus, es acá en San Justo. Un desprendimiento de Lucila Cueva, que es otra banda cordobesa muy buena de chicas también. Era. Bueno. No sé si sigue la otra banda. No habría que preguntar, averiguar. Pero sé que es un desprendimiento de esa banda. Bueno, se van a estar presentando en Circus, repetimos. Esto es Florencio Varela, 1998, en San Justo, frente a la Universidad de La Matanza, ahí a la vueltita. Para más info, www.erucasativa.com.ar. Andando Descalzo también se van a estar presentando este fin de semana, el sábado 9 de abril a las 22 horas en City Bar de Martínez, avenida a Fondo de la Legua, 2550 en Martínez. Conocemos este lugar nosotros. Hemos ido a tocar ahí. Qué lindo lugar, ¿no? Bueno, entradas anticipadas con descuento las puedes conseguir en Locuras de Once Flores y Belgrano o en Rocktown en San Isidro. Banda invitada, se van a estar presentando Vito Corleone. Y la última fecha que tenemos, te la vamos a estar contando en el bloque que viene, porque vamos a estar hablando un poquito de Slash, si te gusta Slash. Y claro, porque toda la gente está hablando de Yuchu. Yuchu ya se fue. Ya se fueron, viejo. Ya está, no tiene sentido. Así que bueno, quédate si estás interesado. Te vamos a estar contando un poquito sobre Slash y Velvet Revolver, que esa banda te gusta. Sí. Hoy pasé por Vélez, ya están ahí el escenario, armando el escenario. No sé para quién, pero... Sí, ¿no? ¿Quién toca en Vélez? Iron Maiden. ¿Cómo quién toca en Vélez? Iron Maiden. Bueno, pero nosotros como la de Slash. Estaban armando ya el escenario. ¿Pero se ve algo o no? Poco, sí, un poquito. Los stacks, se ven, sí. Los stacks de afuera que pasan la popular y nada más. Eso va a estar bueno también. Pero bueno. Bueno, el bloque que viene vamos a estar hablando sobre Slash. Y el otro bloque, y no sé. Vamos a ver. Mientras tanto vamos a escuchar un temón, fíjate vos, de Queen. Es un temón, boludo. Qué lindo tema este que vamos a escuchar, ¿eh? Sí, y la verdad cómo empieza. Empieza bien maricón. Bueno, ahí venimos. Eso no. Each morning I get out my dial, can't barely stand on my feet. Take a look, take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me here? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, of the day, I take home my heart on me. Find me. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! Y volvimos, nos queda media hora de programa todavía. Y ahora para hablar boludeces. Para hablar boludeces, sí, sí. Porque lo que venimos haciendo hace media hora. No, pará. Te voy a hacer una pregunta. Este tema que acabamos de escuchar. Te lo dedicaron a vos, no sé por qué. Lo pidieron dos personas. ¿Ah, sí? Sí. Lo pidió. Lo pidió un amigo mío, Lea. Leandro, que decidió salir del closet. Pará, chabón. Paloma, a quien se lo estamos. Dice cualquiera. Dedicando. Ahora yo quiero saber algo. Pero acá te lo dedicaron a vos. No importa. Lo pidieron para vos. ¿Quién me lo dedica a mí? Nico. Nico y Vale. ¿Nico Nicosis? Nico Nicosis. Nicolás Aranda. Nos hemos besado en un baño público. Con él. Se acaba de entrar la novia. No importa. Pero no estaba de novio todavía. Ah. Ahora. Find me somebody to love. Sí. Es. Tráiganme un chiquito. En castellano sería, tráiganme por favor un nenito. Pidiendo. Es como algo como diciendo, por favor, necesito a alguien para darle matraca. ¿Sería? ¡Eso no! Te puedo decir. Menor de edad. Sí, yo por lo que leo acá, es como algo, ¿no? Decir, por favor, tíreme un hueso. Por favor, tíreme un huesito, sería, ¿no? Claro. En español. El cantante enmascarado, ¿lo tenés? Sí, sí. ¿Eh? Sí, ¿sí o no? Sí, más o menos. Sí. Traducción literal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sería como decir, por favor, tíreme un hueso. Un hueso chiquito. ¿Eh? Express yourself. Claro. Ojo, sí. Porque ahora todos están con Ricky Martin. Sí. Qué huevos que tiene. Ojo que hay que ser. Con el anillo de cuero. Hay que tener mucho huevo para decir que uno se la come. Es que es verdad. Ahora, en el 21. Claro. Este flaco arrancó. Sí, en bueno. En el 70. Freddie Mercury, ya se sabía. En el 70, que se comía la galletita, ¿eh? Claro. Clavaba las calzas así. Calza y Tegobi. Las calzas, lo veo, le hacía todo el pecho al aire, parecía el ancho peuchere, pero maricón. Claro, tal cual. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Peludo, viste. Peludo, peludo. Peludito. Feo, aparte feo. Sí, la verdad que sí, era feucho. Bueno, pero sí. Cantaba como los dios. Bueno, hay una anécdota de Freddie Mercury que era, no sé si prestaste atención a la dentadura. Sí, tenía unos dientes. Sí, tenía los dientes. Tenía el comedor medio desacomodado. Tenía la silla por un lado, la mesa por el otro. Sí. Bueno, pero él intentó supuestamente arreglarse los dientes. A lo que andaba allí. Pará, chabón, escuchá. Pero se corría el riesgo de que de alguna manera de, la voz no salga igual al cantar. Así que decidió no arreglarse los dientes. Pero verdad, es como una caja de resonancia la boca cuando uno canta. Sí, pero no creo que los dientes le hayan dado semejante voz. Te cambia la forma de la mordida, todo. Te cambia todo. Ah, la mordida puede ser que le cambie a Freddie Mercury. Te hablamos de morder y ella tiene que escuchar. Y aparte se sacó los anteojos, todo. Ya se arrodilló, se preparó. No le importa nada. No es nada. Así, no es así. Bueno, ¿qué nos dicen? Freddy no era feo. ¿Qué les pasa a ustedes? No, era un asco. Dale, Peperina. Peperina. Bueno, pero a Peperina le gustan los chiquitos feos igual. Le gusta la gente fea. Se lleva bien con la gente fea, Peperina. Por eso se lleva bien conmigo. Ah. Pero, ustedes dos son unos giles, dice. No, es feo. Es verdad también, ¿eh? ¿Los giles? Las dos cosas son verdad. Que a Peperina le gustan los feos y que nosotros somos dos giles. ¿Por qué sabes que le gusta a Peperina? Y vos dijiste que le gustan los feos. No, qué sé yo, no sé, digo. Los chiquitos feos dijiste encima. Los chiquitos feos. O sea, no. Petizo y feo. Bueno, está bien. Está bien, bueno. Petizo me la piso, ojo. Qué bueno. Sé yo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre... Dijimos que íbamos a hablar sobre Slash, pero bueno, antes vamos a hablar un poco, que hay noticias sobre Velvet Revolver, esta banda que te gusta tanto. Me encanta. Que vos venías preguntando, porque yo te escuché que decías, loco, ¿y quién va a cantar? ¿Quién va a ser el cantante? Porque, viste, no se puede. No se puede estar sin cantante en una banda. Y no. Salvo que sea, bueno, una banda instrumental. Pero, bueno, ya consiguieron cantante. ¿Sabés quién es? El cantante de Slipknot y Stone Sour. Ah, nada que ver. No, hay que esperar material. No sé. Pero yo lo tengo como que. Es medio. Así. Bueno, ¿no? Slipknot es Slipknot. Un poco así. Es un poco así. Lo que no sé es qué pasó al final con la banda, con Slipknot. Después de que falleció el bajista el año pasado, que lo encontraron fallecido en un hotel. Me parece que habían dejado de tocar, de hecho hicieron una conferencia de prensa, pero ahora no sé si siguieron, si cortaron, pero la onda es que ahora Corey Taylor, que es el cantante, va a formar parte de Velvet Revolver, va a estar a la cabeza. Escuchá, ahí está cantando. Doble pedal al palo. Aparte, para cantar así, tenés que estar sin cagar una semana, por lo menos. Sí. Totalmente constipado. Si no, no podés cantar. Y sí, o se aprieta un huevo, no sé. O se aprieta un huevo. Algo hace, ¿viste? El chabón. Claro. Pero es... No creo que cante así. Porque es más melódico, el Revolver. Bueno, pero bueno, el que lo confirmó fue el bajista de Velvet Revolver. Dijeron que están grabando un montón de canciones con el nuevo cantante y que él personalmente dijo que es increíble y le parece la voz toda como que es la nueva voz de una nueva generación. Vamos a ver con qué se viene. Dice estar orgulloso de poder hacer algo con él, pero bueno, que para ser sincero, todavía no hablaron mucho de Velvet Revolver hasta que se termine la mitad del año. Están grabando un par como de demos, digamos, están entrando en confianza. Y vamos a ver cuándo entran a grabar. Pero bueno, Corey Taylor, el cantante, todavía no confirmó nada en su agenda con respecto a grabación de disco, porque él todavía tiene ya cerradas giras con Slipknot, no sabemos dónde, y con Stone Sour, que es la otra banda que tiene. Ajá. Vamos a esperar. El cantante anterior es Scott Weiland. Scott Weiland. ¿Qué? Dejó la banda por... Se le estaban volando los patos, ¿no? Se le volaron todos. Antes de irse ya, sí. Pobrecito. Vos sabés que él había hecho, en realidad casi todos los miembros de Velvet Revolver habían hecho tratamientos, digamos, para dejar ciertas sustancias. ¿De limpieza? De limpieza. Sí, él dijo que él estaba bien cuando entró a la banda, Scott Weiland. Sí. Y aparentemente se decidieron que la banda, o sea, porque ellos se separaron. Se separaron. Volvieron. El proyecto un poco, pero aparentemente fue por eso. Estaban bastante descontrolados los pibes. Claro. Bueno, acá hablan un poquito, tenemos opiniones. En Slipknot el chabón se come un kilo de porotos y caga mientras canta. Pero tiene otra banda, pongan otra. Sí, ya la nombramos la banda, pero bueno, ya está. No vamos a estar escuchando todo el tiempo. Claro. Ya está. Qué cago de risa, dice. No, sí, el chabón. Qué cago de risa el mago. No sé por qué se ríen de vos. Si todavía no contó el chiste. Después que cuenta el chiste y te caes de culo. Te caes de culo. Te caes de culo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Slash. Que todos estuvieron hablando un poco de YouTube. Nosotros vamos a hablar de Slash. No sé si hablaron mucho o poco. Pero bueno, para hacer un repaso, Slash sacó un disco solista en marzo del año pasado, que es el primer álbum solista. ¿Viene Fergie? No va a venir con la mina. Bueno, igual pará. Porque el disco, que se llama Slash and Friends, cuenta con la participación de mucha gente. No solo está con Fergie. Ahora estamos escuchando a Ozzy, por ejemplo. ¿Escuchaste el disco vos? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Está bueno el disco de Slash. ¿Te interesa a Iggy Pop, a Easy. Steven Taylor? ¿Eh? Ozzy. Ray Hood. No, Easy queda acá en la rotonda. Sí. Dave Grohl, Alice Cooper, Fergie. ¿Qué Easy, flaco? ¿Qué Easy? Chabón. Se ríe su propio chiste, el idiota. Perdóname, bueno, ya está, te fuiste carajo, chavo. Habla solo, boludo. No, te pido perdón. No quiero saber nada con vos. Bueno, muchos cantantes invitados en este disco. Lógicamente no pueden ir de gira a todos para estar a disposición del chabón. Eso ya se sabe, o vos no lo sabés. Entre muchos cantantes eligió a Myles Kennedy para que fuera el vocalista principal y viene con él. Y el más barato, ¿no? De todos. Y el más tobara, lógicamente. Pero bueno, en la web oficial de Slash ya se confirmaron las fechas de la gira. Estuvo hoy, es 4 de abril, en Santiago de Chile. Después va el 6 de abril a Río de Janeiro en Brasil. El 7 en San Pablo en Brasil. El 8 en Curitiba en Brasil. Y el 10 pisa Buenos Aires. ¿Sí? Que sí. Tenés ganas de ir y no tenés la entrada, cagaste porque están agotadas. Pero los que van también se van a encontrar con que los van a telonear Viticus, que es una banda de acá, que bueno, también telonearon a Ozzy, que también es una banda, vino con la banda más importante Ozzy también. Y tienen tres discos editados, que es Viticus, que en el 2003, Super en el 2006 y Viticus 3 en el 2008. Y también tienen un DVD que se llama Voy a pasar a buscarte del 2010, que fue lanzado con gran éxito de venta y prensa. ¿Qué tema tenemos ahora para pasar? ¿Tenemos un tema? ¿Tenemos este disco acá? Sí, entero. ¿Podemos pasar el tema que canta con Lemmy? ¿Eh? Bueno. ¿Podemos cambiar el temita, pasar el tema que canta con Lemmy? Sí, podemos pasar lo que vos quieras. Acá nos pidieron un tema de Cerati también. Próximamente. ¿Eh? Doctor Alibi es un. Maru nos está pidiendo. Temazo, Un tema también. Bueno, si quieren pedir temas, pidan, viejo. Hoy estamos de regalo. Bueno, el 10 de abril, entonces en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, tiene una capacidad de 6.000 personas y ya se agotaron las entradas hace rato. O sea, que la gente de acá tiene guita, uno se queja. Pero bueno, mira, el VIP estaba a 500 pesos. Lo más barato es. Yuchu hizo tres fechas en todos lados, ¿no? Habría que ver la gira esta que está haciendo ahora. A ver, métete. Meterse a la página y ver, pero no sé. Vamos a entrar. Métete, ¿no? Poné Google. Bueno, y pará, la entrada más barata era la popular, que estás de pie, 200 pesos, me parece. Sí, después encima tenés el paquete de campo VIP, que tenía el ingreso exclusivo, ubicación preferencial, una credencial VIP, un póster, tenés consumición durante el show, o sea, que te clavas un pancho, no sé, andás a ver que te dan de morfar. Y eso, andás a ver cuánto estaba. Porque nunca dieron el precio, salvo que lo quisieras comprar. Ah, mirá la página de Pero YouTube. Bueno. Ah, la página de YouTube, si entran, está la bandera argentina. Muy bien la página de YouTube, mirá qué linda. Bueno, el 11 de abril también se va a estar presentando ¿Se viene Slash. El DVD de YouTube en Argentina? Se viene también. El DVD acá, olvídate, yo digo que sí. Seguro, ¿no? Yo digo que sí. Te sigo dando las fechas de Slash. El 11 de abril en el Teatro de Colegiales. Arranca, se abren las puertas a las 19 horas, así que si tenés la entrada, tenés que ir a las 19 y a las 20 sale Slash. Tenés el precio general, que es de 500 pesos, todavía hay entradas. Después el 12 se va para Córdoba, no sé si sabías que Slash se va para Córdoba. Y el valor de las entradas, tenés la pista VIP parados, siempre parados, 320 pesos. En la pista parados, 210 pesos. El sector rojo, que está más cerca del escenario, tenés desde 320 pesos, pasando por 265 pesos, 210 pesos y 160 pesos. Y tenés el Golden Tickets, que sale 600 pesos, que estás ahí nomás de él, que solo lo podés conseguir en las boleterías. Y para cerrar, la última fecha que tenemos por ahora nosotros y en la página que encontramos de él, el 13 de abril, en San Juan de Puerto Rico. ¿Qué tenés que aclarar? A ver. No, quería a la gente, si quiere entrar a la página de YouTube. A ver la página. Argentina, Argentina, foto de Bono y León Gieco. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Podés ver algo vos ahí? Claro, ¿cómo no voy a ver? ¿Cómo es la página? ¿Verdad? Así entramos todos. Es www.youtube.com. ¿Cómo va a ser la página? No sé, qué sé yo. www.losauténticosdecadentes.com. La de Slash es slashweboficial.com. Huevón oficiales. ¿Qué sé yo? Ah, mira, una linda foto. Está bien, está buena la página, che. Hoy me reía mucho, estaba escuchando a la mañana el programa de Barsky. Sí. Dice, comentando el show de YouTube. Dice, bueno, a un final con León Gieco, que estuvo muy bueno. Esto lo repitieron en muchos lados. Dice, en Estambul cantó con un turco. ¿Y qué va a cantar? ¿En Estambul con quién va a cantar? Con un peruano va a cantar. Te iba a decir, con un colombiano. Va a cantar en Estambul. Una cosa de loco. Bueno, qué sé yo. No, mira, está buena la página, ¿eh? Para entrar y chusmetear. No, mira lo que era el escenario. Nosotros no fuimos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, la puesta en escena, lógicamente, la mejor de que han venido acá en la Argentina. Por lo que leí las críticas. La mejor, pero la mejor escenografía, ¿eh? Olvídate, vos no se canta todo. Pero bueno, ya está, tarde. No fuiste al piste. Mucha gente se quejó de que no se escuchaba. Bueno, che, acá estoy viendo más o menos las fechas y bueno. En Buenos Aires, tres fechas. San Pablo, tres. México también hizo tres. Ah, viste, mirá. No, pará, pero estas son las que vienen. Todo mayo. Mayo, boludo. Todo mayo. Bueno, así que, bueno, mientras chusmeamos la página de YouTube, vamos con un temita. Así que no les va a ir mal a estos chicos, ¿eh? Bueno, pero ahora YouTube se fue y viene Slash. Van así a juntar que unos manguitos. Sí, rompan el chancho para ir a ver a Slash, si tienen guita y si tienen ganas. Bueno, vamos a escuchar un tema del último disco de Slash, que salió en marzo del 2010, y ya venimos. Here for I don't like the way you are. I despise Sábados de 18 a 20. Escuchá Es lo que hay. Un programa. ¿Un programa? Bueno, no sé. ¡No queda nada! Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Los sábados de 18 a 20 horas por Freeway 97. Es lo que hay. Vos, escuchalo. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Por favor, te necesito mucho. Quiero que digas algo o hagas algo para que todo se arregle. ¿Y dice? ¡Ya! Homero. Ya hablé con el coordinador de indignación hoy, Homero. Le dije que eras decente, pero no hizo caso. Además de apoyarte y estar contigo, no puedo hacer nada más. O sea que estoy solo. ¡Jamás he estado solo! ¡Ay, no! ¡Solo! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios! ¡Aló! ¿Sí, Homero? Habla Dios, Dado Salinas, del programa El Mero Fondo. Eso no. A veces una sobredosis de los Simpsons. Todo el tiempo. Por favor, Canal 11, pongan 50 horas como hacían antes, después del mediodía, y no pasen esas películas. Bueno, siempre lo mismo pedimos. Y al final no nos hacen caso. Será muy difícil poner un canal que pasen todo. O sea, me echaba media hora Simpson Padre de Familia. Simpson Padre de Familia. Sí, Fox. No, pero tienen otras series en el Fox. ¿Hay otras cosas? Pero claro. No, no. ¿Qué? No sé. Tiene no. Un montón, sí, Dexter, está Glee, hay un montón de... Futurama. Futurama. Está bueno Futurama, a mí me gusta Futurama. ¡Oh! Mirá la otra. Bueno, ¿están pidiendo chiste? ¿Ya? Con dedicación y todo, pero no sé, hacete un poquito desear. No sé si voy a contar un chiste. ¿No? Dale, ¿por qué? No, porque no estoy de buen humor. ¿No? No estoy de... ¿Por qué no? No sé, tuve un día malo. Bueno, está bien. Si no quieres contarlo, bueno, escuchaste, ¿no? No lo va a contar. Ya se empezó a quejar. Bueno, ahora lo vamos a tratar de convencer al mago de que cuente un chiste. Mientras vamos a dejarte con otro tema que lo pidió Maru, se lo vamos a dedicar. La gata Flora, porque dice, precisamente me ha de Cerati, soda Cerati. Bueno, te vamos a pasar soda, ya que rompiste las repelotas. Ahí tenés, mirá. Ah. ¿Qué? Ojo, no es cualquier tema. No, yo le quiero mandar un saludo a... No me interesa, lo mando a Pablito. Después. Pablito. ¿Qué es Pablito? El teclista, que siempre está ahí escuchando. ¡Ah, el tecla! ¿Eh? Siempre está ahí escuchando. Bueno, muy bien. Dice, no es piel de naranja la novela, es piel naranja. Es verdad. Piel naranja. Piel de naranja es la piel con celulitis. Sí. Y piel naranja la novela, tiene razón. Así que... Bueno, como siempre... bueno, vamos con el tema. Entonces, si se lo dedicamos al tecla también. ¿Por qué no? ¿O no? Sí, claro. Sí, bueno, como a Maru y al tecla entonces, ahí tenés soda, persiana americana en vivo. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. como que está acá, pero no está acá. No, nah, sí estoy acá. Yo ya dije que voy a cambiar de canal la televisión si no se distrae. Ya está, terminó la porno. ¿Terminó qué? La porno. Sí, estás mirando el partido de Chocarita. De Chocarita. Es lo que hay, viejo. Y sí, bueno, la verdad que pasa de Chocarita. Bueno, entre Pablo que Duracán y este que es Chocarita, no sé. Pero bueno. Bueno, tenemos saluditos. A ver, empieza, Palometa. Ay, yo quiero saludar a dos personas que nada más voy a recordar, porque después me cagan a pedo de que... No, voy a recordar que mañana mis dos hermanas del alma, Pitu y Paula, cumplen años. Bien. Pero es un recuerdo porque todavía falta un rato, falta una hora. ¿Un beso por el día de hoy? No, un beso y recuerdo que ya les compré hoy el regalo para las dos. Pero eso no se tenés que decir. Yo se lo dije porque me encanta, porque las pongo nerviosas. Ay, Dios, Dios. No, y les quiero decir algo. No son entradas para Groove ni para nada, porque siempre regalo eso y esta vez no lo voy a regalar. Esta vez, hoy cobré, y como cobré fui y les compré un regalo a cada una. Bueno, nota, ¿no? Porque el mago cumplía ahora a fines de mayo y yo no, cumplí el 2 de junio. Este año puse. La gente que me regaló cosas para el año pasado le regalo. Al que no me regaló, no le regalo. ¿Vos le regalaste el año pasado? Claro. ¿Qué me regalaste? No me acuerdo. Y escúchame la pistola. ¿Qué es eso? La pistola, la güey, la pistola con, agua. La cosa con pelo esa. No, no me lo regalaste vos eso el día de mi cumpleaños. Bueno, estaba algo que le hayas hablado y estaba la luz apagada, Paloma, éramos muchos ahí adentro. Ahora me estoy entendiendo que no fue la persona que yo creí que era. Todo el carajo. Yo te regalé el año pasado. Vos sí, que lo usé todo el verano lo que me regalaron. Muy bien. ¿Qué te digo? Vos este año vas a tener un regalo y no vas a ser una torta. Voy a poner plata. Con este Lea año. También. ¿Te querés que regalemos un...? Bueno, el año pasado vos comiste la torta que hizo ella. Sí. Para mi cumpleaños. Claro. La mejor torta del mundo, todos lo saben porque la cociné yo. Muy bien. La más linda de todo el mundo. Quería comer otras cosas en tu cumpleaños, pero no me dejaron. ¿Qué querías comer? Sé de qué está hablando. Ya sé, no importa, dice. Yo voy a mandar un saludo. ¿Con qué? ¿Qué dijo la zarpada esta? ¿Qué dijiste, Paloma? Paloma, te pido por Dios que hay gente que es grande, de edad, que nos está escuchando. Me parece que desbarrancó, ¿eh? ¿Te fuiste por colectora, Paloma? Jamás. Camino de tierra, Paloma. Te lo pido por Dios. Bueno, mientras Paloma se recupera y larga el chancho que tiene adentro. El lunes que viene ya se recupera. El lunes que viene vuelve de vuelta ya, sí. Vamos a mandar saludos. Saludos a Fernando, saludos a Maru, saludos a Lea, saludos a Peperina. Que a Lea lo digo más fuerte. Primero no porque es mi novia, ¿no? No sé. Sino porque tiene algo que ver con... Vos querías comer algo en mi cumpleaños. Que capaz que tiene que ver con Lea, pero no es la de Lea. De Nico Aranda. No importa, es un chiste interno. Saludos a Vale, a Nico, saludos. Y ahora quiero saber yo. No importa, boludo, no importa. Si vos estabas, Paloma. Pero no me acuerdo. Bueno, vamos a mandar un saludo, pero bien fuerte y grande, para que llegue hasta Miami, para mis tíos que nos están escuchando del otro lado. Bien. Y... A ver si nos traen algo, nos mandan algo de regalo. A ver si nos traen algo. Nosotros pedimos cosas. Todavía no nos mandaron nada, ya pedimos hacer la cola, nena. Claro. Anda a la fila, Paloma. Tomátela, andate atrás de todo. Mirá que tengo las calzas de Wallace, ¿eh? Te querés colar, Paloma, no te podés colar. Bueno, vos tenés saludos, Mago. ¿Yo? No, Pablo, mirá, te estaba diciendo. Falta, yo todo el programa. Ya no está. A Dindy y a Pititi. También, le quiero mandar un fuerte saludo. Todos ellos nos bancan, nos escuchan. Siempre. Siempre. Bueno, siempre. Yo tengo ganas de... ¿De qué? Paloma, un chiste. Vestite, por favor. ¡Chiste! Te gustaría, ¿eh? ¿Qué? ¿Que te vistas? Que me desvistas. Chicos, por favor, me siento muy de más. ¿Me puedo...? Estoy con las calzas de Wallace, ese es el problema. Decir otra vez. Estoy con las calzas de Wallace. Para que la gente entienda, la calza de Wallace es una calza tirada. Guerrera, claro. Guerrera. De guerrera. De guerrera, de... sí. Me la rebanco, me cagan a pija. Tucán. No, la pistola. Y el termo tenemos ahí también. Bueno, acá. Vas a contar el chiste de todos los lunes, pero te pido por favor que te esmeres. Silencio. ¿Puedo contar dos cortitos, no? Sí, dale. Sí. Hay uno que es bastante conocido, pero a mí... Pará. Silencio. Ahí va. Dale, boludo. Bien. Hay una... Le vamos a poner personajes. Dale. Mirá, entra... estoy yo, por ejemplo, ahí atendiendo un sex shop. Sí. Y entra... Paloma. Entonces dice, hola, vengo a comprar un pitufo Enrique. Entonces, El vendedor le dice a Paloma, mirá, en la vitrina tenés todos los modelos. Entonces Paloma dice, sí, me gusta este rojo que está acá. Mm. Y el chico le dice, no, del matafuego para acá, Paloma. O sea, hasta Pablo se quedó esperando de que siguiera el chiste. Hola. Hola, esto es Eso No. Son las 23.05. Me quedé solo. Sí, no sé. Te queda escasos segundos para contar otro chiste, para remontar este problemón. Bueno, dale. Tengo otro que este es bueno. Este es bueno. Bueno, a ver. Bueno. ¿Va dedicado a alguien? Le dije que caía abajo. Este va dedicado a Peperina. Este es el chiste titular de hoy. Ah, bueno, a ver, remonta, dale. El titular es este. Dale, a ver. Llega el marido a la casa. Entonces, bueno, llega, entra, deja las cosas, todo va, saluda al hijo, va para la pieza. Entonces, bueno, estaba la mujer así acostada en la cama, todo, el tipo va, saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sale de la pieza de vuelta, el tipo va, se encuentra con el otro hijo llorando. ¿Viste? Entonces va y le dice, ¿qué pasa, querido? Dice, no, dice, que en el placar, en la pieza, hay un señor desnudo, le dice, ¿no? Entonces, el tipo agarra y le dice, no existen esas cosas, le dice. Entonces lo agarra de la manito al nene, lo lleva hasta la pieza, abre la puerta del placar, el mejor amigo, Mario, en pelotas adentro del placar. Entonces el tipo lo mira así y le dice, che, Mario, no me asusté los pibes, viejo. No me asusté los pibes. Ya termina Pablo el chiste. Mario, no me asusté los pibes. El tipo en bola. Estaba con la Germu, tipo en bola. Dice, che, Mario, no me asusté los pibes. ¡No lo triques! ¡Por favor! Igual te falta el remate de siempre. No estás trabajando en esto. En vez de pagarle las clases de inglés, le tengo que pagar un curso de chistes. Yo le estoy metiendo igual. ¡Chistología! Che, este era bueno. Ustedes hacen fuerza para no reír. ¿Vos me estás cargando? No me jodan, son como el conde de Drácula de Naughty Dormi. No, hay que hacer. Mira, los colmillos acá no tienen nada que ver. No sé, acá, bueno, la única que dice aplausos, excelente, muy bueno, lógicamente, Peperina. Peperina, no te llevo más a comer helado. Gracias, Pepe. La gente no habla, se quedan mudos. De repente que se caen los oyentes. Che, Pablito, fíjate cómo va el minuto a minuto, parece que vamos en cero, ¿no? Sí, vamos mal. Es más, ya no tenemos que ir porque están los chicos de Gordo Camión acá esperando. Menos 10. Después del chiste, menos 10. ¿Trajeron comida, algo? ¿Una torta? No, dale. ¿Quién cumpleaños? ¿Y Chupi? Y Ferné. Ferné con cola. Ferné con torta ahora. De chocolate, muchachos. Quédense que y esto promete. Y después abrazado al baño, ¿no? Esto es dietético, ¿no, chicos? Todo dietético. Capaz entonces se ve en la silueta de los chicos que se cuidan. Y en nuestra silueta a rajatabla. Claro, bueno, entonces si ven que su radio, su computadora están transpirando un poquito de Fernet, es por los chicos del Gordo Camión que siempre están. Esperen que ahora salimos. Pasándola bien. Bueno, vamos a comer la torta entonces. Nos escuchamos el lunes que viene. Gracias, Mago. Gracias, Paloma. Gracias, Pablo Vin. Yo soy la negra Juliana. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Hasta el lunes que viene. Chau. Chau. En instante. Gordo Camión. Freeway Rock. La radio del rock independiente. Servicio Tilam para la radio.